gestern dran, die Nachricht dann zu nehmen. Hace poco, una niña de 4 años vino corriendo hacia mí, estando su madre tan solo a 1 metro suyo, para decirme: dile que soy linda, dile que soy linda. Había en su rostro tristeza, una gran tristeza. Le respondí a la niña: claro que sos linda, sos re linda, sos preciosa, sos una reina hermosa. Y su madre me corrigió, haciéndose la bromista: no, Cinda, ella es fea, fea, fea. La niña volvió a mirarme con los ojos llenos de lágrimas. No le hagas caso, le respondí. Te lo dice en broma. Y su madre me comenta muy cerca del oído y como si fuera divertido: siempre le digo que es fea y se enoja. Hice silencio porque la vida me enseñó cuándo debo callar. No le respondí nada porque no era el momento ni el lugar para hacerlo. Si pudieron ponerse en el lugar de esa niña, que es real, que existe y que en el presente tiene 4 añitos, si pudieron imaginar su rostro cuando su madre le decía que era fea, entonces sé que me acompañarán durante los siguientes 55 minutos en los que meditaremos sobre el poder de las palabras. Das werde ich mir nie vergehen. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs große Geld. La canción que pincharé a continuación es una canción muy conocida para quienes vivimos en España y quizás a partir de este año también lo sea para los que viven en América Latina. Es una canción que fuera del contexto del programa de hoy, cualquiera bailaría y cantaría con devoción. Pero yo creo que luego de esta breve introducción sobre el poder de las palabras, sin duda alguna, la sentirán como una canción dura, fuerte, que sacude al corazón y lo invita a reflexionar. Para todos ustedes, Radio La Colifata presenta El Canto del Loco y a Vicentico interpretando Eres Tonto. Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de calor. cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene de valor y que te quite de suicidio, de tener que depender para sentirte más querido. Usando menos el coco, un poquito más la piel, ya que somos lo que somos. Y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gusta, sé que no estás vivo. Eres tonto. Y eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada. Eres tonto. Salir a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida. Entera tu vida. Escucha, parece que está de moda ir de tontito y aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres, aunque sea solo un poquito. Y por qué no eres tú mismo y no algo parecido. Usando menos el coco, un poquito más la piel, ya que somos lo que somos. Y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gustas, es que no estás vivo. Eres tonto. Eso es algo que nació contigo. Mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada. Eres tonto. Salir a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida. Entera tu vida. Escucha. Oye, como dijo mi abuela, dime, aquel que no corre vuela. Mira, el planeta son tantos. Ay, ¿cómo pueden ser tantos? Desde Madrid a Panamá, de México pa' Bogotá, en Venezuela, al Uruguay, en Buenos Aires y La Paz. Me explicaron, me dijeron, y lo vi, lo comprendí. Se dice diferente y es igual que en mi país. Burro, boludo, huevón y carapán. Pendejo, idiota, bobaca. Son de la misma calaña y ahora te lo digo. Sí. ¿Cómo se dice en España? ¡Tonto! Si no te gusta, sé que no está vivo. ¡Eres tonto! Y eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no ves nada. ¡Eres tonto! Salir a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida. Las personas que aspiran a una vida en paz y armonía, que anhelan adquirir cada día más y más sabiduría para comprender a los demás, hacerlos felices y llegar a ellos con su amor, nutren su alma con silencio y oración. Pero cuando buscan algún tipo de respuesta divina o fluir y ser un canal entre Dios y la creación, meditan en la palabra de diferentes formas. Están quienes toman un libro santo entre sus manos y, manteniéndolo cerrado, le piden a Dios una palabra que los guíe, que aporte luz a su camino, claridad a su mente, paz a su corazón. Luego, cuando sienten que deben abrirlo, lo hacen, y en el primer lugar donde fijaron su vista, encuentran la palabra. Yo llamo libro santo al libro que cualquiera de ustedes tiene como libro principal o de cabecera. Puede ser del tipo de libro religioso, de autoayuda, sobre vidas de personas santas, de maestros iluminados, libros en los que ustedes sepan que Dios está presente porque lo han sentido su presencia cuando lo leyeron. Muchos de ustedes me dirán que Dios está en todas las cosas y que también pueden hallarlo en un libro de Harry Potter, de Saint-Exupéry, de Dan Brown o de Mario Benedetti. ¿Saben lo que les respondo? Que si para vos Dios está allí y a ese libro le conferiste santidad, no tengas duda, Dios te dará su palabra también desde esas páginas santas. Los escritores, los músicos, los verdaderos artistas, los poetas, los pintores, los que tienen que dar una conferencia, una misa o una enseñanza, conocen el poder de sus palabras y antes de utilizarlas necesitan hacer silencio y orar para que sus palabras transmitan paz, alegría y amor. Jesús ya lo predicaba. Él decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace y sale de la boca de Dios. Paramahansa Yogananda, un maestro de la India, dice lo siguiente: la palabra del hombre es el espíritu del hombre. Las palabras habladas son sonidos producidos por las vibraciones de los pensamientos. Los pensamientos son vibraciones emitidas por el ego o por el alma. Palabras colmadas de sinceridad, convicción, fe e intuición actúan como bombas vibratorias altamente explosivas, cuyo estallido desintegra las rocas de las dificultades, operando la transformación deseada. Nos recuerda también que las palabras tienen como fin expresar no solo la verdad, sino también su propia comprensión y realización de dicha verdad. Aconseja que evitemos pronunciar palabras desagradables, aun cuando se refieran a hechos verídicos. Y cuando ante un conflicto repetimos afirmaciones sinceras, con plena comprensión, sentimiento y determinación, estas palabras atraerán infaliblemente la ayuda de la omnipresencia fuerza cósmica vibratoria, lo que muchos llamamos Dios. Al emitir sus oraciones o afirmaciones, aconseja que lo hagan siempre con la confianza de que están empleando sus propios poderes, poderes recibidos de Dios, ya sea para sanarse a sí mismos o a otros. Así que, ya sabes, cuando quieras alcanzar algo que sea bueno para vos y para los demás, repetí atenta y retiradamente tus afirmaciones, saturándolas de devoción, de voluntad y fe. Y no te inquietes por los resultados. Estos habrán de producirse naturalmente como fruto de tus esfuerzos. Recordemos ahora la enseñanza que nos transmitió uno de los invitados más importantes que tuvimos el año pasado, el venerable maestro Swami Shankara Tilakananda, sobre el poder de las palabras. Lo que todavía se puede conservar de las mayores riquezas del ser humano, que es la palabra que cura. Cuando todo nos va mal, buscamos un amigo con quien hablar, alguien que nos escuche o alguien que nos hable. Y La radio tiene todavía esa terapia mágica de poder acercar a las personas con lo que es la palabra pura, solo la palabra. Las imágenes sugieren muchas cosas. Hay quien dice que una imagen vale más que mil palabras. Y no deja de ser verdad, pero a la hora de tocar el corazón, lo que toca realmente el corazón es la palabra. Y a veces lo toca mal, y a veces lo toca bien. Y ahora, la respuesta que me dio el gran poeta español Julio Beso a raíz de una pregunta que le hice sobre una frase suya que leí en su blog. Julio, ¿las palabras te salvan o te hieren? Pues las dos cosas. Eso es un lema que tengo yo puesto en el correo electrónico, mi correo electrónico. Y la verdad es que a mí las palabras me han salvado, las palabras me han herido y mucho. Y considero que hay poca gente que le dé importancia al valor intrínseco que tienen las palabras, ¿no? Ya decía el poeta que la poesía es un arma cargada de futuro. Pues si la poesía es un arma cargada de futuro, la poesía evidentemente es un arma muy poderosa como casi todo todas las armas, dos usos, ¿no? Uno que es hacer daño, ¿eh? Y otro el poder defenderte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la poesía, desde luego, las palabras tienen muchísimo poder, muchísimo. A mí a veces me asusta el poder que tienen las palabras, cómo te hacen vibrar las palabras, o cómo te pueden deprimir, o cómo pueden hacer que pases un día radiante, ¿no? Sé qué decir, respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua a ese viento. Dame letras llenas de pasión, inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseña a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti, por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad, y enseña tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios, Dios. que siempre, antes de hablar, hagamos silencio para pedirle a Dios que ponga Él en nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras manos, su palabra. La canción que recién hizo bailar a nuestra alma se llama Dame una palabra y fue escrita y cantada por Dios a través de la maravillosa voz de la cantante cristiana Lily Goodman. En el pasado pude expresar con unos poemas el efecto de la palabra en mi vida. Los poemas que recitaré a continuación fueron escritos por mí y deseo de todo corazón compartirlos esta noche con ustedes. Lazos de amor. Palabras que se confunden y luces que se apagan como si próxima estuviera la muerte. Almas que en la oscuridad de su soberbia ostentan un poder que no les pertenece. Oigo voces a lo lejos, pero no las comprendo. Percibo sus corazones latiendo desesperadamente. Dueños quieren ser de lo ajeno sin haber dejado la vida en ello. ¡Qué decadente! Ladrones de sueños, manipuladores de inocentes, ¿acaso no saben que el amor todo lo vence? Ya queda menos para que los abrace y los bese. El poder de la palabra. La palabra que sale moviliza. La palabra que entra tranquiliza. Y la que no llega paraliza. Poder, el de las palabras y sus silencios, que no dicen ni sí ni no, pero cierran puertas. El mensaje. Estaba en mí y no era yo. No era lo que interpretaron cuando hablé. No era mi voz ni mi corazón. No fui lo que escucharon ni lo que leyeron. No, no, no. Fue la vida, esa de miles de años, la que de repente nace, asusta, inquieta y sorprende. La que utiliza las bocas de extrañas personas para decir lo que quiere. Justificación de la huida. Yo te quería cuando intuía que tus ojos se apoyaban sobre mi espalda, intentando ser la mano, la única mano con la que me tocabas. Y cuando te acercabas, sin invadir el espacio que entre nosotros ocupaban ciertas palabras, yo te deseaba. Pero no hubiera sido feliz si me quedaba. Metamorflores. En algunas ocasiones, cuando pienso en ti, me invade un silencio que me impide escribir, y las palabras se transforman en aliento, y el aliento en un suspiro, y el suspiro en un te quiero, y el te quiero sube al cielo y vuelve a mí con el aroma de una rosa que ha estado en tu jardín. Watch the dogs gather.

Científicamente se ha demostrado que son necesarios 5 cumplidos seguidos para borrar las huellas perversas de un insulto. Los que tienen la manía de contradecir siempre al que está delante no gozan del tiempo material para paliar el efecto perverso de su ánimo contradictor. La primera conclusión que se desprende de los experimentos sobre los efectos de la contrariedad provocada por el discurso agresivo se aplica a la pareja y a todas las demás situaciones que puedan contemplarse, como la vida en sociedad o la política. Antes de decirle a alguien, te equivocas de cabo a rabo como siempre, habrá que pensárselo 2 veces. El efecto de la palabra desabrida es más perverso que la propia sucesión de hechos. El impacto del lenguaje es sorprendentemente duradero. Es muy fácil constatar con los niños de 3 o 4 años los efectos indelebles de aprender una palabra por escrito, de captar su significado plasmado mediante letras. Una actitud perversa la pueden imaginar con un dibujo sencillo de un chimpancé empujando a otro al río, o de una persona soltando una piel de plátano en la baldosa que está a punto de pisar un anciano. Pero en cuanto un niño ha aprendido a escribir perverso, le quedará grabada para siempre esa palabra. El poder de la palabra escrita en los humanos supera todo lo imaginable. Tal vez la palabra escrita, que se empezó a practicar hace unos 3 o 4 mil años, comportaba una dosis de compromiso que nunca tuvo la palabra hablada, aunque lo pretendía. Te doy mi palabra, se dice. Los acuerdos contractuales son de fiar cuando se explicitan mediante un texto escrito y es recurriendo a su constancia cuando se pueden exigir comportamientos anticipados. Lo que estamos descubriendo es lo que le pasa a la gente por dentro cuando se comporta de una manera determinada. Más de un lector se preguntará, ¿es posible que durante miles de años hayamos prodigado menos cumplidos que acusaciones sin saber que estábamos destruyendo la convivencia de una pareja o de una sociedad? Ahora resulta que después de años investigando las causas de la ruptura de una pareja, el porcentaje de las que desaparecen es mucho mayor cuando uno de los 2 miembros es extremadamente tacaño en los cumplidos, costándole horrores admitir qué razón tienes, amor mío, o decirle te quiero, amor mío. Que conste que los mismos experimentos están haciendo aflorar una sospecha centenaria. No sirve de nada mentir y buscar maneras alambicadas de hacer creer al otro que compartimos sus mismos gustos y criterios, estando a años luz de hacerlo. La palabra cantada y tarareada por el doctor Mao Xingni. Muchas personas, aquejadas de fatiga crónica, sufren trastornos en los senos nasales que consisten en un desequilibrio del intercambio normal de gases a través de aquellos. Actualmente, las evidencias sugieren que tararear canciones al son de la radio o canturrearlas en voz baja puede ayudar a prevenir o remediar estos problemas. Algunos estudios indican que tararear aumenta la expulsión de óxido nítrico, un indicador de una función sinusítica eficaz. Por otro lado, cantar en voz bajita es similar a la práctica tradicional de la salmodia, en la que las ondas acústicas evocan respuestas positivas del cuerpo y del espíritu. Así pues, Para mejorar el tránsito de aire en las vías respiratorias y gozar de buena salud, acostúmbrate a canturrear siempre que tengas la oportunidad. Podrías hacerlo al ducharte, al cocinar, al ir y volver del trabajo, por ejemplo. Donato y Estefano. De hecho, los tengo entre mis contactos del Facebook porque los admiro y los sigo desde los años 90. aunque al parecer hace tiempo que no cantan. Deberían volver a hacerlo. Tienen una voz preciosa y sus letras son verdaderamente un regalo del cielo. A mí me hace tanto bien escucharlos. La canción, que terminó recientemente, está cantada por ellos, por Donato y Estefano, y se titula Libérate. La primera carta que recibí en mi vida me la escribió mi tío Miguel Ángel, cuando aún no había nacido, pero estaba dentro del vientre de mi madre. En aquel tiempo no se podía conocer el sexo del bebé antes de nacer, así que yo era toda una incógnita para él. Para mi tío Miguel, que soñaba con un sobrino varón con quien pudiera jugar a la pelota. Y nací niña, y aunque no me llamé Ricardo, ni jugué a la pelota con él, lo ayudé desde mi niñez a formarse en su vocación de fotógrafo. Recuerdo que mi tío vivía con su cámara de fotos encima, y hasta que se casó y se mudó con su esposa, estuvo haciéndome fotos todos los días de mi vida. Gracias a él conservo muchísimos recuerdos de mi infancia y de otros momentos mágicos que de no haber sido capturados por su lente hoy los habría olvidado por completo. La segunda carta que me llegó al mes de nacer venía desde muy lejos. Recuerden que yo nací en Argentina. La carta, ¿de dónde podría venir entonces? Desde Asturias. Transcurría el año 1971. Cuando yo era pequeña y vivía en Buenos Aires, todos los años recibía dos cartas, una en la fecha de mi cumpleaños y otra en Navidad. Siendo niña, disfrutaba viendo los dibujos de las postales que al principio ilustraban enanitos o trasgos. Luego fueron gatitos, hadas, payasos, y cuando me convertí en adolescente, las postales que me llegaban tenían paisajes de Oviedo, Nava, Covadonga. ¡Qué lugares hermosos!, pensaba sin que me oyeran. Y trataba de imaginarme cómo sería vivir aquí, aquí donde estoy ahora. Cierta tarde, cuando cumplí los 18 años en Argentina, me propuse reunir todas esas postales en un álbum, ordenarlas desde la primera hasta la última, y fue así como descubrí su continuidad y la historia que con hermosas imágenes y pocas palabras me contaba mi tía Odilia de Camas, en Asturias. Para los que me están escuchando del otro lado del océano, Camas es un pueblito con muy pocos habitantes. En algunas épocas del año menos de 50 personas, y está ubicado a 6 kilómetros de donde vivo actualmente. Está en el municipio de Cabranes, en Asturias. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a mi tía Odilia por todas esas cartas que me envió cuando yo era niña y adolescente, porque realmente fueron unas cartas muy importantes para mí. Y en el presente, las cartas que recibo son de mi madre, que está viviendo, como ustedes saben, en Buenos Aires junto a mis hermanos y sobrinos. Ella cada dos meses me envía un sobre lleno de dibujos, estampitas religiosas, oraciones para rezar, alguna foto de ella o de mis sobrinos o de mis hermanos y diferentes notas suyas con reflexiones que escribió ella. En el mes de diciembre me envió un sobre que contenía dos cartas, una para mí y otra para los oyentes de Radio Nava. Voy a leerles solo un fragmento de la carta que es para ustedes. Y para que comprendan su mensaje, es fundamental que sepan que mi madre no tiene internet, que vive sola, aunque bueno, tiene a mis hermanos y sobrinos cerca, pero en su hogar está solita, y que la única manera de oír mi programa Mimos para el Alma es a través de los CDs que yo le envío por correo cada 2 meses, con los programas grabados. Bueno, el pedacito que les voy a leer de carta dice así. Desde Argentina les escribe una mujer que en este día sábado lluvioso se siente más que acompañada y feliz, recibiendo a través de un programa radial de Nava, Mimos para el Alma. Lo expreso así porque tengo mis mejores razones. Como bien lo dice Cinda, de continente a continente, magia o ilusión, yo agregaría realidad. Cómodamente, en el lugar de siempre, me siento más que acompañada por su voz. Mi felicidad se hace mayor al saber que desde esas tierras asturianas, en Nava, se pueda transmitir por una radio un programa tan especial. Agradezco a toda Asturias, a la familia de mi esposo en Camás, a toda Nava por aceptar a Cinda tal como es y recibirla en su corazón. Los abraza y besa María del Carmen, la mamá de Cinda Miranda. Postdata. Les envío una botella con un mensaje adentro. Ojo, no tiene sidra, tiene un mensaje. Y el mensaje es de San Francisco de Asís, que dice así. Un solo rayo de sol es suficiente para borrar millones de sombras. Gracias, mami. Te quiero mucho. Qué satisfacción inmensa proporcionamos a quien le enviamos una carta y qué alegría nos da saber que la recibieron. La palabra escrita de este modo hace feliz al que da amor y al que lo recibe. Por más internet que haya o teléfonos móviles para enviar mensajitos, nada podrá reemplazar a la carta tradicional, esa que escribimos de puño y letra, con manchas de té o café, con aroma perfume, con dibujos, con fotografías. Una carta que recorre el cielo y la tierra y el mar con nuestras propias vibraciones y que cuando llega a destino, al ser abierta, nuestra energía de amor entra por las manos que la sostienen, se introduce en su sangre y provoca en el destinatario tal sensación de felicidad que una carta así sana, resucita, devuelve a la vida, a la esperanza, fortalece nuestras defensas, alivia todos los dolores y rejuvenece al alma. ¿Te animás a escribir una carta y luego enviarla a quien más la necesite? Una carta que diga lo siguiente. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Angústico! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Y sí que nos hizo feliz Sandro. Él sí que supo utilizar el poder de la palabra. Ayer Sandro se fue de este mundo, pero nos dejó sus vibraciones, su alegría y sus sensaciones, como bien dice en la canción Tengo, que acabamos de escuchar. Gracias, Sandro, y buen viaje. ¿Qué ocurre con la palabra que nos expresa? Con aquella que por diversas circunstancias nos obligamos a callar. La palabra que no se dice lastima muchísimo, pero lastima por dentro a quien intenta retenerla y ocultarla, provocándole tristeza, angustia y pánico. La palabra, una vez que salió del corazón para viajar hacia tus labios, debe manifestarse. Yo quisiera que a partir de hoy, quienes tienen alguna dificultad para expresar sus sentimientos de amor o de amistad, sentimientos que no harán daño a nadie, empiecen a transformarlos en palabras para que todos nos beneficiemos. ¿Podemos aprender tanto los unos de los otros? ¿Qué más da de qué cuadro de fútbol sos hincha? Que te una la pasión por jugar a la pelota y no el color de una camiseta. ¿Qué más da de qué religión seas? Que te una el amor que hay en todas y la presencia de Dios en cada una de ellas. ¿Tu ideología política es diferente a la de tus amigos? Busquen entre todos compartir las ideas y de formar un buen equipo. Creen un partido nuevo y trabajen unidos por el bien de la comunidad. Heterosexual, bisexual, transexual, homosexual, ¿qué clase de etiquetas son esas? Todos somos seres sexuales y nadie puede ser discriminado por ejercer su derecho a vivir y disfrutar de su sexualidad, que es un don de Dios. En la diversidad ganamos todos. Con las diferencias nos enriquecemos todos. Muéstrense al mundo tal como son y al que no le guste, indíquenle con mucho respeto y amor cuál es el camino para que regrese a su casa y no vuelva a perderse. It was cold, but she was lovely. Vidal Montes, de Asturias, nos envió un mensaje. El poeta Blas de Otero escribió: escribo en defensa del reino del nombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. Y el gran Ángel González, en su poema Palabras casi olvidadas, escribió: de esa forma, porvenir y pasado se confunden, y el tiempo no sucede, y uno existe sin recuerdos ni afanes. Igual que un Dios pequeño y miserable, que no tiene memoria, porque todo para él está presente, como esas viejas palabras: felicidad, misterio, que hoy vuelven a mis manos. ¿Desde cuándo? Y que ahora escribo: alma, sin vergüenza, para ti, porque tuyo es todo lo que pienso. Infinito, y lo será por siempre, hasta los límites donde mi fe alcanza. Alejandro David Vallecid, de Asturias, España. Dice un proverbio que la pluma es más poderosa que la espada, siempre que la espada sea muy corta y la pluma muy afilada. La palabra escrita ha conseguido, consigue y conseguirá hacernos inmortales a través de los tiempos. Warhol decía que en el futuro todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama. Pensemos cuántas palabras pueden entrar en todo ese tiempo, y todo dependerá de lo rápido que escribamos o de lo lento que nos lean. Quizás así consigamos que 1000 palabras valgan más que una imagen. Lili Gonza, desde Argentina. A veces no encontramos las palabras necesarias para expresar lo que sentimos. La intensidad de una emoción puede dejarnos vacíos a la hora de contarle al otro lo que nos sucede. No importa cuán precisa haya sido antes nuestra facilidad de palabra. Palabras esquivas, latentes, dormidas, anheladas, olvidadas, secretas. Elvita, de Paraguay, dice que hay que responder con un sí cuando es sí y con un no cuando es no. Las explicaciones que se pueden agregar a esas dos palabras generan un gasto energético tremendo y además sobran. Nos recuerda que todo lo que se dice provoca confusión y hace que el hilo de una conversación vaya por caminos oscuros y fríos. También nos aconseja que tenemos que ser más discretos con nuestra vida, hablar poco, no contar nuestros secretos a nadie. Miguel Martín Llorente, Madrid, España. Las palabras para mí son más importantes, los silencios entre las palabras. Si son silencios cómodos, en los que el tiempo desaparece, en los que no existe ninguna obligación, en los que eres capaz de sentir aún más profundamente a la otra persona, en los que tal vez atisbes o vislumbres destellos de libertad. ¡Uf! Quédate ahí, conócete, conócete y conócete, porque ese eres tú realmente. Un abrazo de luz. Tania Cristina, Chacón Labrador, Caracas, Venezuela. Las palabras dicen que una mirada expresa más que 1000 palabras. No obstante, no hay nada más sagrado y hermoso que recibir una misiva de un ser querido que te piense y te quiera bonito y a la distancia busque la manera de hacerte llegar su cariño, escribiéndote esas palabras que necesitas leer y sentir para levantarte y seguir adelante. Y cuando el amor toca tu corazón y escuchas la voz del ser amado diciéndote te amo, eres mi luna, mi lucero, qué sé yo, la vida se torna color rosa y un sinnúmero de sensaciones dulces nos hacen esperar. Cuando un niño ríe y te invita a jugar y con un grito vivaz te dice lánzame la pelota, retrocedes en el tiempo y creces para bien. Las palabras tienen un poder inmenso, pueden destruirte y hacerte renacer. Por eso yo toco mi boca con ternura y esbozo delicadamente el piquito de un ruiseñor en mis labios para emitir sonidos gratos, repletos de ternura, amor y bondad, pidiendo a Diosito y a la Virgencita que de ella nunca fluyan ruidos molestos ni malsanos que enturben la vida linda y sagrada que quiero llenar con palabras amorosas y dulces. José Mazzaroli, Argentina, nos comenta que curiosamente el poder de las palabras es exactamente el título del guión que escribió para una historieta del Pato Donald. Gracias, José. Roberto de Italia. Las palabras son fáciles de decir, pero difíciles de descifrar. Y su impacto en las personas depende también del estado de ánimo de quien las recibe. Julio Roldán, Asturias. La palabra es importante, tanto que algunos logran curar sirviéndose solo de ella. Para algunos es muy valiosa la palabra, tanto que la regalan y le otorgan un sitio preeminente. Toca repasar las lecciones del catecismo. Génesis 1:1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces, Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Que exista la luz. ¿Y cómo lo dijo? Con fe, con firmeza, creyendo que así sería, y así sucedió. Dios empezó a crear todas las cosas por medio de la palabra. Gracias, Julio. Don Drup Kelsam, de Córdoba, España, dice lo siguiente. Los budistas nos esforzamos por guardar bien tres puertas: la del cuerpo, la de la palabra y la de la mente. Si no vigilas bien estas tres puertas, no puedes controlar tus acciones de cuerpo, palabra y mente. Y sin darte cuenta, cada vez estás más lejos de vivir tu vida con significado. Si las vigilas atentamente, todas tus acciones serán de beneficio para ti y para los demás. Cuando no vigilas esas puertas, pueden colarse los ladrones del apego, el odio, la ignorancia, las tres perturbaciones de las que surgen todas las demás y que son causantes de todos nuestros problemas. Nuestra mente es pura como el cristal, limpia como un cielo sin nubes. Es una joya. Todos tenemos la misma naturaleza interna, pura, maravillosa y en paz que tenían Jesús y Buda. Si vigilamos estas tres puertas, ninguno de esos ladrones podrá entrar a robarnos la paz. Si quieres ser feliz, tienes que analizar la forma en que estás llevando tu vida, la forma en que hablas, la forma en que te comportas, la forma en que piensas. Que tus palabras, tu cuerpo, tu mente sean tu religión. No se necesitan complicadas filosofías. Vigilar estas tres puertas, cuerpo, palabra y mente, es muy sabio y de gran beneficio para nosotros mismos y para los demás. Gracias, Don Drup. Lorena de Argentina dice que la palabra más linda que existe es la de nuestro nombre. Cada vez que escucha su nombre, siente que existe para alguien. Alejandro Víctor Gay desde Canadá nos recuerda que hay una película que le gustó muchísimo y que se llama ¿Y tú qué sabes? Es una película que enseña en forma sencilla física cuántica y agrega: me quedo con una escena con un científico, un japonés, es Masaru Emoto, se llama Masaru Emoto, Ale, que muestra varios vasos de agua, uno impactado por palabras de amor y otros con palabras de odio, y algunos vasos sin ninguna palabra. Las de amor, el vaso que tenía palabras de amor, sus moléculas son de una geometría perfecta, son unos cristales de agua bellísimos. Masaru Emoto comenta que si las palabras tienen este impacto en el agua, imagínense lo que puede hacer en tu cuerpo, que tu cuerpo es en un 75% de agua. Gracias, Ale. Gracias a todos por haber participado a través de internet cuando les propuse que me dijeran qué les sugerían las palabras, el poder de las palabras. Y ahora llegamos al final y les prometí que haríamos una pequeña meditación para que puedan sentir ustedes mismos en carne propia el poder de las palabras. Vamos a hacer un ejercicio juntos que consiste simplemente en escucharme con atención y en tratar de sentir la energía de las palabras que yo emita. Quiero que de este modo ustedes mismos sientan el poder de las palabras para que la próxima vez que se dirijan a un niño o a un adulto sepan cómo hablarle para que sea más feliz. Para eso les voy a pedir que suspendan las actividades que están haciendo en este momento, que se ubiquen en un lugar tranquilo, lo más cerca posible de la radio, o que me escuchen con cascos auriculares y que presten atención a mi voz. Les doy unos segunditos. Cierren sus ojos. Respiren profundamente por la nariz. Retengan el aire. Exhalen por la boca lentamente. Otra vez. Respiren profundamente por la nariz. Retengan el aire. Exhalen por la boca lentamente. Ahora ya estás preparado, preparada para sentir el poder de las palabras. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Dulces sueños. La paz esté contigo. Om. Para siempre. Es gratis. Lo siento. Perdón. Confianza. Luz. Namasté. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres. Eres linda, linda, linda. Eres lindo, lindo, lindo. Virtud. Alegría. Te acepto como sos. Presente. Ahora. Hágase. Maranatá.